sentadito aquí a nuestro lado, en nuestro estudio móvil. Nos saludamos a Hugo Yasky. Hugo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, un gusto, un saludo a todas las radios de Farco y a todos los amigos aquí presentes. Bienvenido a Córdoba, le ha tocado venir a Córdoba en un día bastante frío, pero mucho calor humano aquí en esta escuela, ¿no? Sí, además con este sol, así que estamos muy felices de estar acá. Bueno, la posibilidad de traer la escuela y de llevar los reclamos docentes y de otros ámbitos del gremialismo a distintos puntos del país. Buenos Aires, después Formosa, después Rosario, y aquí en Córdoba, donde todavía estamos con importantes conflictos gremiales, docentes, hace poco de los choferes de colectivos, o sea, muchos reclamos de compañeros trabajadores en la calle, ¿no? Sí, seguimos muy de cerca desde Buenos Aires con preocupación todo lo que sucedía con el conflicto de los choferes. Vimos un intento de someter un reclamo justo por parte de los choferes a una lógica despiadada que a través de los medios de comunicación intentaba culpabilizar a los más débiles por las consecuencias de un conflicto que tiene que ver con el desgobierno, que tiene que ver muchas veces con la falta de vocación para encontrar acuerdos por parte de las patronales. Pero bueno, sabemos que es parte de los momentos que vivimos en esta época, ¿no? Que está asignado por eso, por una especie de lógica según la cual los trabajadores, los más débiles, tenemos que hacernos cargo de las pérdidas en una sociedad que lamentablemente está siendo sometida a la lógica del ajuste. Los choferes decían que cada vez que hablaba el intendente de Córdoba, normalmente lo hacía a modo de amenaza y lo hacía como si fuera un patrón, como si fuera el empresario. Sino que el intendente no es el jefe, no es el patrón de los choferes. ¿Esto le parece a usted que sucede también con sectarismo sindical cuando el patrón es el Estado, cuando tiene entrega, es el Estado, ya sea provincial, nacional, municipal? Es verdad. El Estado en su rol de patrón, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel nacional, suele perder de vista el hecho de que el dinero que maneja le pertenece al conjunto de la ciudadanía de cada lugar. Son los aportes de los impuestos, los aportes que surgen del bolsillo de cada ciudadano, sea en un municipio, en una provincia, en un país, y suelen tener actitudes de dureza, a veces peores que las que tiene el sector privado, porque en el caso del Estado son juez y parte, ellos están de los dos lados del mostrador, están del lado del mostrador como patronal, están del lado del mostrador como Ministerio de Trabajo, que supuestamente tendría que ser árbitro entre las partes, y están también influyendo mucho en la opinión pública, como lo hicieron durante este conflicto de manera muy evidente. La cuestión a nivel más general, digamos, de estas actitudes que estamos enumerando de diferentes niveles de gobierno, en muchos casos, por ejemplo, en el conflicto de los choferes, se dio de que lo que han perdido, entre comillas, de facturar, digamos, los empresarios, alcanzaba para pagarle lo que los choferes estaban reivindicando. Recién Baradel decía, en la provincia de Buenos Aires se gastaron 500 millones de pesos en un metrobús en Mar del Plata que no sirve, que la ciudadanía inclusive no quiere, que alcanzaría por lo menos para una parte de lo que se pide del presupuesto. No van solamente por lo reivindicativo. ¿Por qué van? No, tratan de buscar soluciones espectaculares y a veces muy caras a problemas que lamentablemente tienen como perjudicado a las personas del trabajo. Porque el que toma un metrobús, el que toma un transporte público, es una persona que va a trabajar. Los que están en otra condición social en general prescinden de estos servicios públicos. Y entonces se meten de lleno en la lucha de pobre contra pobre, que esa les sale muy bien. Esa la saben hacer a la perfección. Van aprendiendo porque la practican desde hace mucho. Cuando un chofer para, resulta que el conflicto es horizontal, es contra el usuario. Cuando un maestro para, el conflicto vuelve a ser horizontal. no es un reclamo a los que están arriba en el gobierno o a la patronal, es un perjuicio directo al otro pobre que quiere mandar a su hijo a la escuela. Este tipo de lógica en la que nos tendríamos que terminar despedazando entre nosotros mismos, odiándonos, odiando al chofer cuando para, odiando al maestro cuando para, en realidad sirve para generar ese fraccionamiento del campo popular que a ellos les permite aplicar ese tan conocido y mentado vivir y reinará. En esta noche estamos formando parte, además de las radios comunitarias de Farco, por la generosidad justamente de Radio Sur, de Farco, estamos aquí presente también parte de la Comisión de Comunicación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, y nos encantaría saber cuál es la reflexión, justamente teniendo en cuenta esta construcción de estas lógicas del conflicto horizontal. ¿Cuál es la reflexión que tiene usted, Hugo, del rol y cómo han jugado, qué papel han jugado los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos en esta construcción? ¿Cómo han abonado a esto? Nosotros estamos, de alguna manera, ante un fenómeno relativamente nuevo, que es una matriz de hegemonía, una matriz de dominación en América Latina, que se empezó a aplicar en Honduras cuando lo destituyeron a Mel Zelaya, el gobierno que entonces había decidido entrar al ALBA, y en ese país los grandes medios de comunicación comenzaron una guerra despiadada contra Mel Zelaya, acusándolo. Todos los días inventaban una mentira nueva, desde, no sé, que era una persona con inclinaciones sexuales perversas, hasta que hacía uso de cuentas ilegales, etcétera, etcétera, e inmediatamente se le inicia una causa desde la Corte Suprema, cuyos jueces eran personas que respondían directamente a la embajada norteamericana instalada en Honduras. Ese país quería recuperar a Honduras porque es uno de los países que ha usado siempre como tapón, como gendarme en la región. Y de ahí vino la destitución de Zelaya. Lo mismo vimos después. El accionar conjunto de los grandes medios de comunicación con mentiras y de los jueces en la destitución de Lugo en Paraguay. Después apareció nuevamente esa matriz en Brasil. Y claramente eso está funcionando hoy en la Argentina, con otras circunstancias, porque acá el gobierno llegó a través de la elección, pero está claro que los jueces y los grandes medios de comunicación hoy forman parte de un engranaje de dominación para sostener gobiernos de derecha antipopulares, a pesar de que sus políticas castigan a las mayorías. Muchas veces esos grandes medios de comunicación distorsionan hasta el punto de la realidad que las consecuencias de la política hasta se la pueden endilgar a los que estuvieron antes o a los que van a venir. Para las radios que recién están tomando la emisión, acá en la mesa de transmisión estamos en diálogo, en comunicación con Hugo Yasky, hablando acerca de la realidad educativa nacional, pero también de esta realidad latinoamericana, donde lo que se destaca precisamente es el accionar conjunto de los medios hegemónicos y los el Partido Judicial, digamos, para sintetizar esta última idea a la que hacía referencia Yasky. Hay una consulta, porque usted lo mencionó en parte de su discurso, habló acerca de que el Consejo Federal está reunido en Carlos Paz. ¿Esto qué incidencia tiene? ¿Se quiere profundizar esta mirada fragmentadora del movimiento social y limitante de los derechos educativos? Yo creo que sí. Recién les comentaba acá que en la ciudad de Buenos Aires el 54% de los niños y niñas y jóvenes está inscrito en la escuela privada. Es la única jurisdicción del país donde la relación entre escuela pública y privada tiene esas características. En el resto del país el promedio no llega al 27% de matrícula en la escuela privada. Ese es un modelo que las autoridades de Cambiemos, que gobiernan ahí desde hace ya, van por el tercer mandato, evidentemente ahora que son gobierno nacional, tratan de convertir en un proyecto para el conjunto del país. Es decir, un país en el que los sectores de la clase media sean empujados hacia la matriculación en la escuela privada, un país donde se mercantilice la educación, un país donde haya educación de élite para algunos y un servicio para los que no tengan otra oportunidad, como dijo el propio presidente, que caer en la escuela pública. Porque se trata de emparentar hasta en esas palabras que parecen inocentes, que parecen palabras dichas apresuradamente, se trata de construir la imagen de que hay una caída. Y que cuando uno va a un servicio público, en realidad está en una caída. Y cuando va a la escuela, la caída es en picada. Creo que en ese sentido hay que tener claro que no hay posibilidad de que una nación como la Argentina, que tiene una tradición democrática, pueda tener un destino mejor si le suelta la mano a la educación pública. En este contexto tan desolador, que queda claramente expuesto en todas las presentaciones, y en esta larga lucha que viene llevando adelante los docentes, la escuela pública, ¿cuáles son las señales esperanzadoras que se pueden avizorar? Yo creo que hay muchas. Para mí, una muy potente fue la respuesta del pueblo ante el intento de institucionalizar una política de, vamos a decirle, de perdón, de impunidad, es la palabra, de impunidad para los genocidas. El 2x1 tuvo un rechazo fenomenal y los mismos que lo impulsaban después terminaron cínicamente votándolo en contra. Pero eso es un triunfo del campo popular. Del mismo modo que ha sido un triunfo del campo popular haber logrado que la paritaria siga funcionando como paritaria libre. Eso es un derecho que, como uno lo tiene desde hace muchos años, piensa que está ahí y va a estar siempre. No. Si esta gente hubiese podido avanzar, no tendríamos paritaria libre. Fíjense claramente lo que está pasando con el gremio docente. Y no es que van por los docentes y dicen, bueno, acá terminamos. No. Van por los docentes y, si pueden, van a ir por los trabajadores de los distintos sectores. Creo que eso también es un triunfo. Como es un triunfo esa expresión solidaria que espontáneamente veo en nuestro pueblo todos los días. Yo ayer estuve en un acto que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en la cancha de un equipo de fútbol, Arsenal de Sarandí. Esa multitud con tanta fuerza, con tanta mística, con tanto fervor, donde predominaba la juventud, de modo muy claro, la inmensa mayoría eran jóvenes, humildes y trabajadores. Eso yo creo que es también esperanzador, porque muestra que tenemos cuerda para el rato. Bien, justamente en ese sentido quería preguntar, ¿qué rol cumplen ahora las juventudes, los estudiantes? Hay mucha movilización, hay mucha unidad, hay muchos frentes abiertos, si se quiere, y donde se ven que se conjugan muchas voluntades, tanto trabajadores, obreros, estudiantes, militantes de diferentes organizaciones, de diferentes partidos políticos. ¿Qué rol ve que cumple acá los estudiantes y las juventudes? Yo creo que en la historia hay ciclos que se abren, otros que se cierran. Supuestamente nos bombardearon la cabeza escribas de la derecha, La Nación, Clarín y otros, diciéndonos que era el final del ciclo del populismo, que estábamos asistiendo al final de una época. Y sin embargo, hoy vemos que se abre otro ciclo, la participación multitudinaria de los jóvenes en distintos ámbitos. Qué sé yo, el acto aquel donde el atril de la CGT desaparece, la participación de los jóvenes las marchas de mujeres que protagonizan y son multitudes, la participación de la juventud en el 2x1, la irrupción de los jóvenes en un nuevo tipo de activismo en los centros estudiantiles. Esto va abriendo un ciclo que hace mucho que no veíamos en la Argentina. Yo veía con alarma en los 90 que los centros universitarios los ganaba la derecha. Yo veía con alarma a mediados de los 90 que en las marchas del 24 de marzo éramos todos de 50 para arriba. Hoy eso cambió absolutamente. Es un ciclo nuevo que se abre y que conecta con otra época de nuestra historia en la que los jóvenes fueron protagonistas. Y creo que en ese sentido tenemos que tener mucha esperanza. Acabamos de hablar de los jóvenes, usted hizo mención de las mujeres, y más allá de los cupos, que por ley, la mujer está avanzando por reivindicar sus derechos cada vez más, como protagonista, y no por los cupos, sino con toda la fuerza que eso significa. ¿Cómo está viendo? Pues a veces también criticamos, en el caso de los docentes, que la mayoría son mujeres y que los dirigentes al final terminan siendo hombres, ¿no? ¿Cómo está divirtiéndose si es que está haciendo eso? No, creo que está viendo ahí también un cambio muy grande. El sábado pasado se hizo en Avellaneda el Encuentro Federal de Derechos Humanos, que reunió a muchos militantes de derechos humanos, a representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de muchas provincias, a dirigentes de organismos de derechos humanos, y la inmensa mayoría eran mujeres. Eso para mí es un rasgo distintivo. En el acto de ayer en Sarandí me llamó la atención también la presencia multitudinaria de mujeres. Creo que están viendo un protagonismo que se va a empezar a ver, quizás no en lo inmediato, pero sí estas jóvenes mujeres que están dando el paso adelante, creo que van a hacer una nueva conducción en muchos niveles de la actividad, no solamente en la educación, en el sindicalismo, en la política. Creo que va a haber un protagonismo creciente de la mujer. Hugo Yasky, la escuela enseña, resiste y sueña, una lucha que se va a continuar por todo el territorio nacional. Sí, se va a continuar por todo el territorio nacional. Es como esta historia de los ciclos que se abren y se cierran, ¿no? Hacía poquito cerrábamos, poquito entre comillas, el ciclo de la carpa blanca. Ahora estamos en la escuela itinerante. Y creo que esa frase de las madres de Plaza de Mayo, que la única lucha que definitivamente se pierde es la que se abandona, nos sigue moviendo, nos sigue acicateando, nos sigue dando la fuerza para estar levantando este tipo de barricadas, donde se mezcla, recién veíamos un grupo de baile y una barriada muy pobre, después me enteré, a mí me pareció una maravilla y me decían, si vos vieras dónde viven estos chicos, te maravillaría más todavía. Y ahora vamos a un debate y aquí va a transcurrir entre discusión de ideas, entre debate, entre presencia de distintos sectores de la ciudadanía, esto que es un foco de lucha, que después tendrá otras expresiones, pero que tiene esta que es absolutamente válida. Muchas gracias por sentarse a compartir estas palabras con las radios comunitarias argentinas y con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Estamos acá transmitiendo a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto. Un gusto para mí y una vez más decirles que ustedes juegan un papel clave en este momento. A diferencia de muchos países de América Latina, donde no existen estas experiencias de radios comunitarias, la clase dominante es la única que se hace escuchar. Acá tenemos la posibilidad, así que fuerza con eso. Gracias.